que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, ¿qué tal amigos y amigas en Latinoamérica, el Caribe y el mundo? ¿Cómo les va? Siempre es un placer acompañarle en la primera edición de Aler Contacto Sur. Ya estamos en el martes 5 de agosto del año 2014. Y estas son las noticias. Comenzamos. Ronda de titulares en la primera emisión de Aler Contacto Sur. Vamos a iniciar por Argentina con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Bienvenido, Pepe, te escuchamos. Hola, buen día, buenos días América Latina. Y aquí en Argentina el tema sigue siendo la disputa contra los fondos buitres y la justicia de Estados Unidos. Y la novedad es que el gobierno nacional anunció acciones legales y políticas a nivel internacional sobre este tema. Ya les contamos, ahora volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe. Vamos ahora a Honduras con nuestro compañero José Peraza de Radio Progreso. Muchísimas gracias. Buenos días, amigos y amigas oyentes de América Latina. En Honduras, las sentencias y recomendaciones para mejorar la vida en las cárceles no han sido cumplidas por el Estado. Los detalles más adelante aquí en Contacto Sur. Gracias, Peraza. Vamos ahora a Venezuela con nuestro compañero Javier Barrios de Radio Fe y Alegría. Buen día, Javier, te escuchamos. Buenos días, amigos de América Latina. En Venezuela estalla debate sobre precios del combustible y este debate amenaza en elevar la temperatura. Gracias, Javier. Ya estaremos contigo. Y en Bogotá está nuestro compañero Danilo Urrea de Radio Mundo Real. Bienvenido, Danilo. Buenos días. En esta emisión de Aler Contacto Sur estamos desde la ciudad de Bogotá con los titulares referentes a la sequía en Colombia, noticia que ampliaremos en los próximos minutos. Impactos de la sequía en Colombia es uno de los temas que abordaremos el día de hoy. Mientras tanto, vamos a actualizar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Se cumplieron 29 días de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Y esta ofensiva militar ha dejado 1.867 palestinos muertos. Frente a esta realidad, la última información que tenemos que destacar tiene que ver con que el ejército israelí anunció su retirada total de la Franja de Gaza. Mientras tanto, tras este anuncio que se ha hecho, se ha informado que Hamas, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas, ha pedido a Israel respetar la tregua de 72 horas anunciada. A continuación, el informe. De que comenzó el operativo militar israelí en Gaza el pasado 8 de julio. Saludos amigos y amigas de América Latina, un gusto saludarles a través de esta primera emisión del Contacto Sur. El gobierno de Israel aceptó ayer un cese al fuego propuesto por Egipto para detener la ofensiva contra milicianos de Hamas en Gaza, mientras la Asamblea General de la ONU anunció que llevará a cabo una reunión especial para analizar este tema del conflicto. Las autoridades palestinas y Hamas ya habían anunciado su aceptación de la propuesta egipcia. Una delegación israelí se dirigirá a Egipto para entablar conversaciones y alargar el tiempo de la tregua. Por su parte, un portavoz del movimiento de resistencia islámica palestina Hamas ha confirmado el establecimiento de la tregua con el régimen de Israel y ha urgido al régimen de Benjamín Netanyahu que respete el acuerdo. Durante los 29 días de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, ese régimen ha violado numerosas veces los altos al fuego acordados con Hamas mediante ataques terrestres, marítimos y aéreos. Hamas y el movimiento de Yihad Islámica Palestina anunciaron el lunes por la noche su acuerdo con el cese al fuego de 72 horas con el régimen de Tel Aviv, con la mediación de Egipto, para así poder atender a más de 9.567 heridos que han dejado las atrocidades israelíes y facilitar la llegada de las ayudas humanitarias a esta región. Esta es la información. Continuamos con más en la primera emisión del Contacto Sur. Y siempre sobre este mismo tema, la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, ha informado que al menos 393 niños palestinos han muerto tras 29 días del operativo militar israelí en la Franja de Gaza. La ONU también ha condenado los recientes ataques a una escuela de este organismo. Desde que comenzó el operativo militar israelí en Gaza el pasado 8 de julio, se ha informado de la muerte de al menos 392 niños palestinos, una cifra que supera el número de menores que perdieron la vida durante la ofensiva israelí de 2008 y 2009, según informó UNICEF. Casi el 70% de ellos tenía 12 años o menos, y en su mayoría son niños, aunque también han muerto 149 niñas. Los niños y niñas que han perdido la vida después de 4 semanas de conflicto representan el 31% de todas las víctimas civiles, que superan las 1.200 personas. UNICEF señaló también que entre el 8 y el 31 de julio se informó de al menos 2.502 niños palestinos heridos, o el 30% del total de personas que han sufrido lesiones. Otros datos preliminares compilados por este fondo de la ONU indican que al menos 6 menores israelíes de entre 3 meses de edad y 17 años sufrieron heridas tras el lanzamiento de un cohete desde Gaza. Otros datos revelan que al menos 142 escuelas, incluidas 89 administradas por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, han resultado dañadas por bombardeos israelíes o fuego de artillería en las inmediaciones. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. Actualidad informativa. www.aler.org. Así es, la información no se detiene. En Argentina anuncian acciones internacionales contra los fondos buitre. Estamos en contacto con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco para ampliar el tema. Te escuchamos, Pepe, bienvenido. Gracias. El gobierno argentino anunció que irá contra los fondos buitres con acciones legales y políticas a nivel internacional. Lo dijo el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, que aseguró que se va a recurrir a todas las acciones legales y políticas en el marco de los organismos internacionales, ya sea el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, el Grupo de Países G20 o las propias Naciones Unidas. La primera de estas acciones ya está en marcha y es un pedido de informes de la Comisión de Valores de Argentina a la Comisión de Valores de Estados Unidos sobre posibles maniobras de los fondos buitres en complicidad con el juez Tomás Griesa. La sospecha es que el juez Griesa le negó a Argentina la medida cautelar que venía reclamando para hacer entrar al país en default y que así los fondos buitres pudieran cobrar seguros contra default que habían contratado. El presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, dijo que se irá hasta las últimas consecuencias con esta investigación. Se estaría configurando una maniobra que estamos denunciando ante la SEC. Evidentemente la Argentina no le cabe otra y la CNB de investigar hasta las últimas consecuencias y vamos a seguir en contacto directo con las autoridades regulatorias de los distintos países para poder identificar quiénes son los especuladores que están tratando de perturbar el mercado financiero local y el mercado financiero internacional, cuáles son los vínculos de Singer con operaciones precisamente para defender no solamente a la Argentina, no solamente a la Argentina de este default trucho que no es, porque el propio mercado está diciendo que acá no hay default. Esto es una maniobra jurídica en detrimento del Estado argentino y de los inversores del 93%. Así que vamos a investigar y obviamente con las reservas del caso tomaremos todas las medidas legales y judiciales en la Argentina, en los Estados Unidos, para elucidar estos hechos. Muchas gracias. El tal Singer que nombraba el funcionario argentino no es otro que Paul Singer, el líder de uno de los fondos buitres, el fondo buitre Elliott. Mientras tanto, ayer se conoció que el juez Tomás Griesa ratificó en su puesto al mediador Daniel Pollack y de ese modo rechazó el pedido de Argentina, que había denunciado a Pollack por estar parcialmente del lado de los fondos buitres en lugar de ser imparcial. Con esta decisión, la posibilidad de un acuerdo queda lejos y desde el gobierno argentino ya apuestan a esperar hasta enero de 2015, fecha en que vence la cláusula que impide pagarle más a los fondos buitres que al resto de los bonistas, como pretende el juez Griesa. Más allá de la disputa contra los fondos buitres, y a pesar de los medios ultra opositores de Argentina y del poder financiero internacional, Argentina sigue adelante, el país está en pleno funcionamiento, la vida cotidiana es la misma que antes, con todo lo bueno y con los problemas que hay por resolver. Pero que lo sepa América Latina y que lo sepa también el mundo, Argentina está a años luz de otro 2001. Es la información desde Farco en Argentina. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe. Y en Venezuela se abre debate por aumento en el precio de la gasolina. Nuestro compañero Javier Barrios, de Radio Fe y Alegría, tiene detalles. Te escuchamos, Javier. Buenos días, amigos de América Latina. Efectivamente, se activa el debate nacional por el aumento en los precios del combustible. En este caso, el gobierno ha decidido que va a aumentar el precio de la gasolina. No está claro cuánto será el costo. Lo que sí está claro es que se abre un debate nacional de consultas a expertos, y esto ha activado que economistas, especialistas, ingenieros, expertos saquen sus calculadoras, saquen sus numeritos y comiencen a sacar cuentas. Por lo menos algunos han sacado la siguiente cuenta. Un propietario de un vehículo en Venezuela, cuando va a una estación de servicio de combustible y llena un tanque de por lo menos 60 litros, recibe, según los expertos, un subsidio aproximado de $60, que multiplicado por 52 semanas del año representan unos $3,120 por vehículo. Esto es un subsidio a cada venezolano, según estos expertos. ¿Cuánto será el aumento? No se sabe, se está discutiendo. Lo cierto es que en Venezuela no se paga ni siquiera, se paga menos de un dólar por un litro de combustible, y llenar un tanque pues es muy más barato que tomarse una botellita de agua. Sin embargo, la oposición, en este caso Tomás Guanipa, de la organización Primero Justicia, ha denunciado y ha reclamado que el gobierno debería explicar por qué quiere aumentar el precio del combustible. Entonces, ¿qué pasó? Que ahora tienen que aumentarla y lo deciden hacerlo de una vez, sin discutirlo prácticamente con nadie. Hoy queremos reiterar nuestra exigencia a que la Asamblea Nacional, esa Asamblea Nacional que la semana pasada no trabajó ni siquiera para celebrar los 100 años del inicio de la producción petrolera de Venezuela, investigue y llame en su seno a los ministros del área de la economía para que le expliquen a los venezolanos qué está pasando en materia económica. Así está la situación. Hoy comienzan los debates, las discusiones, y lo que sí está seguro es que el aumento del precio del combustible va, y esto permitiría que Venezuela recibiera unos $7,872 millones para su presupuesto nacional. Regresamos con ustedes en Quito, Ecuador. Gracias, Javier. De inmediato vamos al centro del continente, en Honduras. José Peraza, de Radio Progreso, nos tiene información sobre esta decisión que se ha adoptado de parte de las autoridades para que sea el ejército quien esté al frente de los centros penitenciarios, es decir, de las cárceles. Cualquier cosa en un país como este puede suceder. José Peraza, adelante. En Honduras, la administración de las 28 cárceles del país pasó a manos de los militares. La decisión la tomó el gobierno después que se conociera la fuga de 7 privados de libertad de la cárcel de máxima seguridad en Támara Francisco Morazán, en el centro del país. La decisión no ha caído tan bien en los sectores que trabajan de cerca con las cárceles hondureñas. El abogado Mario Chinchilla, de la institución Cáritas de la Iglesia Católica, lamenta que en el país no se aprendan las lecciones del pasado. El abogado Chinchilla es de la opinión que el Estado no ha tomado en cuenta las recomendaciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras condenar al Estado por la tragedia vivida en un penal de San Pedro Sula, en el norte del país, en el que murieron 107 personas en mayo de 2004. Según el abogado Chinchilla, que los militares estén al frente de las cárceles deja un mal sabor de boca. Porque todo el trabajo trabajo que pues desde se ha hecho desde los organismos de derechos humanos en función de mejorar la estructura del sistema penitenciario se viene abajo con ese tipo de decisiones. Y es parte del paquete de militarización del país. Obedece a esas intenciones. Ni las recomendaciones dejadas por la Comisión de la Verdad, en cuyo informe tras el golpe de Estado pidió que se dejara afuera a los militares de temas que no son de su competencia, dice la abogada Odalis Nájera de la Comisión Nacional de Prevención de Violencia, CONAPREV. Yo sinceramente se lo digo, no quisiera satanizar el hecho de que la dirección del Instituto Penitenciario se le haya dado a un coronel de la Fuerza Aérea. Quiero darle un voto de confianza, más bien solicitarle que el tema penitenciario le dé un abordaje de seguridad nacional, pero también de derechos humanos. Por lo pronto ya asumió como nuevo director de los centros penales el coronel Francisco Gálvez, quien dijo que dará vida mejor a los privados de libertad. Desde Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó José Peraza. Gracias, Peraza, y porque la información así lo demanda, vamos a Colombia con nuestro compañero Danilo Urrea de Radio Mundo Real, quien tiene información sobre los impactos de la sequía. Te escuchamos, Danilo. Escuchas de Aler Contacto Sur desde Colombia, hoy con las noticias referentes a los problemas de sequía que han azotado a todo el país en los últimos ya casi 30 días, una situación que se ha hecho de por sí insostenible y que ha llevado a la declaratoria de más de 100 municipios que han señalado una crisis por la falta o por la ausencia de acceso al agua, producto de diferentes factores. Aunque se ha atribuido de parte de las instituciones gubernamentales y del gobierno de Juan Manuel Santos la falta de agua que se vive en gran parte del territorio nacional al fenómeno del Niño y a consecuencias originadas por lo que ellos denominan el cambio climático, ha habido un gran contraste en los últimos días y en las últimas semanas respecto a cuáles pueden ser las causas subyacentes que han generado este tipo de situación. Vale la pena señalar que más de 50.000 animales han muerto, como lo han señalado unos de los gremios, el gremio ganadero, Fedegan, se estiman pérdidas cercanas a los 53.000 millones en la disminución de la producción de leche, 38.000 millones, la fertilidad de animales. Y hay unos datos bien impresionantes de cómo las pérdidas que no solo se generan este año, sino que se vienen generando cada año, llevan al 1.2 billones de pesos, sobre todo lo que sucedió entre los años 2010 y 2011. Sin embargo, esta afectación no es solamente hoy para sectores como el ganadero, sino que municipios como departamentos, como el departamento de Santander, han señalado que más de 20 municipios de solamente este departamento cercano a Venezuela están en una crisis total por el acceso al agua. Si tomamos uno de los casos referentes del país y uno de los que más atención ha generado en los últimos días, el departamento de La Guajira, recordemos que es el departamento que se encuentra en la costa norte colombiana y que también está muy cercano al país Venezuela. El departamento de La Guajira presenta uno de los índices más escandalosos de acceso, de falta de acceso al agua. En la Alta Guajira, la vida de las personas se desarrolla con 0.7 litros de agua al día y son aguas no tratadas. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud dice que para una vida digna mínimamente se deben consumir 50 litros de agua al día y en la Alta Guajira se están consumiendo 0.7 litros de agua no tratada al día. La respuesta es si las soluciones se siguen buscando, pero hoy se ha generado un gran debate nacional y se sigue generando frente a cuáles son las causas de esta situación en Colombia y de cuáles pueden ser a largo plazo las soluciones en la construcción de una política pública que tenga en cuenta no solamente cuáles son los fenómenos naturales que pasan año tras otro, sino cuáles son las causas estructurales y el camino que debe tomar Colombia para no morir de sed en un país que definitivamente ha tenido abundancia de agua. La situación es compleja y se siguen buscando entonces las maneras de solucionar la falta de acceso al agua de la población, y estaremos nosotros muy atentos acá en Colombia para seguir comunicando a través de Aler Contacto Sur lo que viene pasando en Colombia con la sequía, el fenómeno del Niño, pero sobre todo las causas estructurales de un modelo de desarrollo que ha llevado a un país abundante en agua a la sequía. Gracias, Danilo, por ese detalle de lo que viene sucediendo. Vamos a ampliar este tema en la edición vespertina de Aler Contacto Sur en el día de hoy. Nos despedimos. Gracias por su atención donde quiera que nos haya escuchado. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.